júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto. Su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de del Señor, la diestra de Hashem poderosa.